quiero ir a la palabra de inmediato. Recuerden, el tema que nosotros hemos estado tocando es la iniquidad. Muchos de ustedes dicen, estamos cansados de ese tema. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ya vio la gloria de Dios? Si su respuesta es no, voy a seguir predicando hasta que usted vea la gloria de Dios. Este programa levanta de alguna manera muchas controversias, levanta críticas, también opiniones favorables. Pero queremos llegar a las raíces y poder ver a un pueblo que se levanta viendo la gloria del Señor. Cuando hablamos de la iniquidad, según Éxodo 34, como lo hemos dicho, hablamos de toda esa información espiritual que está contenida en esas cadenas de ADN, no solamente físico, sino ADN espiritual, que nos llevan a nosotros a vivir, aun cuando estamos en Cristo, unas vidas que no tienen que ver con el reino de Dios, a vivir vidas llenas de enfermedad, de maldición, vidas, aun cuando podamos tener recursos económicos, que hemos tenido contacto con esta gente, divorcios, enfermedades. Y es precisamente por esto. Hablamos de que el pecado se enraiza sobre las vidas de las personas y aún sobre la misma tierra. Él echa sus raíces y por eso no podemos ver la gloria de Dios aún cuando estamos en Cristo. Hablamos de los tres pecados. El primero, que es la idolatría, que es tal vez el peor de todos, que entrega a las generaciones a la inmoralidad sexual. Hablamos de la inmoralidad sexual y hablamos de la brujería, aunque acá podemos hablar de todo tipo de situaciones. También estuvimos hablando de cómo se abren esas puertas. Hablamos, número uno, de la puerta que se abre a través del pecado personal. Hablamos, número dos, de la puerta que se abre a través del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Número tres, hablamos de la puerta que se abre a través de los padres espirituales, de los creyentes que nos ministraron o líderes que nos ministraron y vivieron vidas incorrectas. Número cuatro, hablamos de una iniquidad que es lanzada. Cuando brujos y hechiceros lanzan su iniquidad y nosotros estamos débiles espiritualmente, ¿cómo nos puede alcanzar? Número 5, a través de los padres de la patria, como lo que ellos hicieron, entregar la tierra a la maldición, a espíritus inmundos, a brujería, pone un gobierno espiritual sobre todas las personas. Número 6, hablamos de una iniquidad cultural que tiene que ver con las costumbres, ferias y fiestas de cada sitio en el cual viven las personas o de donde vienen. Y número 7, hablamos de una iniquidad que viene por que la tierra está maldita. Entonces la tierra escupe a sus moradores. ¿Por qué razón pasamos años y años en una congregación y no vemos la gloria del Señor? Yo he visto muchísima gente que ha tratado de santificarse, que ha buscado al Señor, que ayuna, que ora, que es gente fiel, que vigila. Nosotros somos gente que nos metemos con el Señor, pero comenzamos a ver esto y llegamos al tema de la iniquidad. Y hemos estado mirando el día de ayer y el día de hoy. Hoy cerraremos con este capítulo. Es por qué razón nosotros no podemos ver la gloria de Dios. Y estuvimos mirando el libro de 2 de Corintios capítulo 3. ¿Por qué razón leemos la Biblia, oramos, ayunamos y pareciera como que hay una barrera que no podemos pasar? Muchas personas dicen, Dios no responde, esto no es para nosotros, Dios le responde a otros. Otros dicen, esto es una farsa, mezclan el evangelio con otras prácticas como el yoga, con acupuntura, mezclan el evangelio aún con misma brujería. Lo hemos encontrado a través de este programa. He escuchado cantidades de situaciones donde muchas personas que dicen ser cristianas también tienen sus terribles prácticas en las mismas congregaciones, al interior de la casa de Dios, y no son descubiertas. Y yo quisiera que usted entienda esto. Satanás se disfraza como un ángel de luz, y esta es una revelación que el Señor dio a través de la palabra a mi vida. Como en el libro de Job, la Biblia dice que vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales también vino Satanás. Mi pregunta es, ¿y qué ocurrió? ¿Por qué razón todos los otros ángeles no lo pudieron ver? Porque él se disfraza como ángel de luz y es tan fuerte su poder que lo podemos tener enfrente de nosotros y nosotros no discernimos si es él o no es él. El único que lo vio fue el Señor y le dijo, ¿de dónde viene, Satanás? Y fue descubierto. Y a veces ocurre que gente que se dice ser cristiana vive vidas terribles, vidas encubiertas, y es lo que yo enseñaba, los espíritus son muy parecidos, parece ser que da gente que da profecía, parece ser gente que enseña la Biblia, pero solamente cuando nosotros los ponemos a la luz como dos billetes falsos, tú puedes ver, viéndolos detalladamente a la luz, que es sencillamente un plagio, es una imitación. Hemos estado mirando esto y hemos estado tocando el libro de Segunda de Corintios, que a mí me parece tremendo. Lo que tiene que hacer la obra de Cristo en nosotros. Lo primero que miramos es que habían algunas cosas que tenían que ser abolidas. Moisés coloca un velo sobre su rostro. Era tanta la gloria que Moisés tenía que él coloca un velo sobre su rostro para que Israel no fijara la vista en él. La siguiente cosa es que la Biblia dice que el pueblo de Israel se embotó su entendimiento. Literalmente, esta palabra embotarse significa meter entre una bota, como que se encajonó, se encasilló, no pudo ver más allá, no tuvo revelación. Dice la Biblia, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual, escuchen esto, por Cristo es quitado. Entonces nosotros vemos acá una palabra que es bien interesante, que es revelación. Y noten esto, que los judíos leían, ellos se sabían el antiguo pacto. Un niño a los siete años de edad entre la sinagoga judía ya se ha entrenado en la Torah y debe saberse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Es igualitico que en nuestras escuelas dominicales de las iglesias, donde ponemos a Barney a enseñar la palabra de Dios. Qué cosa tan terrible. Si nosotros lo miramos, la Biblia dice, hasta el día de hoy, cuando ellos leen a Moisés, dice la Biblia, el entendimiento de ellos está embotado. Y acá hemos estado enseñando todo este tiempo, y quiero ser reiterativo, hemos estado enseñando que la revelación es, voy a ser nuevamente redundante, es mucho más alta que la presencia. Y usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Es algo que el Señor nos enseñó. Israel vio la presencia del Señor, Israel vio la nube, los judíos vieron la nube, Israel comió carne que llovió del cielo, Israel comió pan que cayó del cielo, Israel vio que el agua brotó de la roca, Israel vio los más grandes milagros y no hubo pueblo más duro. Y yo noto esto, aunque en nuestras iglesias colombianas hay unas presencias tremendas del Señor, yo veo un pueblo endurecido, veo un pueblo viviendo mal, veo un pueblo endeudado, sencillo, porque es que revelación está por encima de presencia. Tú puedes sentir una cosquillita tremenda y dice, uy, sentí al Señor, pero luego salir a vivir de la misma manera porque hay un velo puesto sobre tu vida. Y acá lo dice claramente la palabra de Dios, o sea, por Cristo el velo es quitado. Aunque leen y leen y leen, se convirtieron en personas religiosas. Y esto viene vía iniquidad. La iniquidad hace que usted no pueda ver la manifestación de la gloria de Dios, que para usted sea duro verla, y lleva años en el Evangelio, lleva años en el Señor y no puede pasar más allá, no puede pasar más allá en su ministerio, no puede pasar más allá en su vida personal, no puede pasar más allá en sus finanzas, con su familia, en su salud, no puede pasar más allá aún en su vida de pecado. Hay un velo y usted está allá. Yo lo he visto en muchos hermanos que llevan 20 años en el Evangelio, pero en sus 20 años de evangelio al menos tienen un año, cada año hay un adulterio en la vida de ellos, y no es que sean débiles y no es que pobrecitos, sino que hay un poder de iniquidad. Entonces tienen un velo y ellos dicen amén y dicen sí, hermano, yo sé que eso es verdad, pero tampoco puedo hacer nada. Y la razón es porque hay un velo. Y yo quiero que note esto, que el vencimiento del pecado está ligado a que se te corra un velo espiritual. No que lo veas con tus ojos físicos o que lo leas. El vencimiento de la maldad, el vencimiento de la pobreza, de la enfermedad, está con que se pueda correr un velo sobre tu vida. Y dice la Biblia, eso está en el corazón de ellos, aunque lo leen y lo leen, y yo lo puedo ver, yo puedo escuchar las oraciones de hermanos religiosos, y yo lo digo, Dios no es tonto, y Dios escucha. Entonces usted no tiene que meterse 3 horas a decir, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme. Si usted tiene una cita con el presidente de la República y usted va a hablar con él, usted no le va a decir, presidente, respóndame, presidente, me respóndame, presidente, respóndame, presidente, respóndame. Y lo que yo noto es que la iglesia se ha acostumbrado a, sí, a estar tiempo, pero recitando letanías, recitando largas repeticiones, y criticamos a otras personas, pero dentro de nuestro mismo vocabulario estamos llenos de palabras sin sentido. Y la Biblia dice que por Cristo esto tiene que ser quitado. Ahora, hablamos de que todos tenemos el Espíritu Santo, pero la Biblia es clara. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dijimos ayer que tenemos que empezar un proceso donde área por área, no, esas áreas se conviertan al Señor. No es tal cosa como que ya todo se convirtió. Y usted sabe, la Biblia dice, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo quiero que usted vea esto. Empieza diciendo la Biblia, de modo que el que está en Cristo, y usted sabe que muchas áreas de su vida no están en Cristo, no están en Cristo. Usted sabe que muchas cosas de esas cosas no pasaron, son cosas viejas, son cosas guardadas, pero todavía lo siguen afectando a usted, porque nosotros no nos hemos posicionado en Dios. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, y ayer lo dijimos, usted viene al Señor y entonces tiene que comenzar a trabajar en que cada área de su vida comience a ser liberada en el nombre de Jesús. Hay algo más, nosotros hablamos de eso, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dijimos que Dios vive dentro de nosotros mismos. No tenemos que buscar las congregaciones más super, ultra, mega, recontra ungidas. Porque es que esto no tiene que ver con una congregación. Sí, hermoso. Hay una atmósfera de su presencia cuando el pueblo de Dios se reúne. Y hay algunos ministerios que tienen una dosis 10 veces más alta de presencia del Señor. Pero quiero que entienda que usted tiene el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu, eso significa donde habita corporalmente el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Usted recibió el Espíritu Santo cuando vino a Cristo? Sí, entonces ¿por qué vive como vive? ¿Por qué está en un cautiverio? Porque evidentemente tenemos que comenzar área por área a sacarla de esos cautiverios espirituales, a sacarla del espíritu de Babilonia, a sacarla de maldición. Y en Dios es posible, en Dios es posible. Yo puedo ver hoy cientos de personas caminando en niveles de libertad excelentes, viendo la manifestación de la gloria de Dios. Y cerramos el programa de ayer con el versículo 18, que me parece más tremendo. Dice, por tanto, todos nosotros, o sea que no hay excepción, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué ve usted en un espejo? Usted se ve a usted mismo. O sea, tiene que haber un momento cuando en usted se vea a Cristo. La Biblia dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La Biblia dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, el ideal, el diseño de Dios es que usted sea eliminado totalmente en su humanidad, en su carnalidad, y sea Cristo el que se manifieste a través de usted. Cuando eso comienza a ocurrir, vea lo que dice, vamos a ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto me gusta porque tenemos que entender que el Señor tiene niveles. Entonces dice, te voy a llevar de gloria en gloria. Entonces tú vienes y el Señor trató esa área de pecado. Entonces dice, bueno, ya lograste vencer el alcohol, vas a vencer la sexualidad, vas a vencer en ahora te llevo a las finanzas, vas a vencer en la salud, vas a vencer en las maldiciones familiares. Eres llevado de gloria en gloria, de un nivel a otro nivel. Este proceso pensamos que nunca acaba. Cuando tú piensas que ya terminaste en una parte de la liberación de tu vida, empieza otro nuevo proceso, empieza otra nueva batalla. Mira conmigo, vamos a tomar hoy dos programas, vamos a mirar 2 Corintios 4. Cuando nosotros hemos mirado esto, entonces vemos que el pueblo de Dios sí puede ver la gloria de Dios. Que necesitamos gente entendida, lo único es eso, necesitamos gente entendida, que no nos tenemos que morir de cáncer, que no nos tenemos que morir de diabetes, que nuestros hijos sí pueden ser rescatados, sí hay esperanza. Hay una madre que me está escuchando y necesita esta palabra, y el Señor dice, tus hijos van a ser enseñados por Jehová, en Dios sí hay esperanza. Una persona tremendamente enferma, que ha buscado ayuda en muchísimos médicos y aún en iglesias, y no mejora la situación, el Señor le dice a usted, yo traigo sanidad. Y ahora mismo a través de este programa estás recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. Un fuego comienza a tocarte. Yo veo que hay un problema muy fuerte en tu vientre y el Señor está tocando con su fuego. Te está trayendo libertad. Recibe esto ahora en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 4. Cuando miramos esto, entonces dice: pero teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Note que el apóstol Pablo habla de que él recibió este ministerio, que es el ministerio de que la gente venga a Cristo y reciba libertad. Precisamente es de lo que él está hablando. Entonces muchas personas desmayan en su caminar con el Señor, porque el objetivo sería este. El objetivo es este. Quiero que ilustrártelo de esta manera. David encontró un montón de gente endeudada, pobre, enferma, en la cueva de Adulam, ¿cierto? Después de muchos años, no eran ni endeudados, ni pobres, ni enfermos. Se convirtieron en los guerreros de David. Y esto me parece tremendo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es esto en las iglesias. Alguien entra, está bien un mes, ¡pum!, al piso. Luego, no sé, remordimiento de conciencia. Pienso que no es convencimiento del Espíritu Santo, sino remordimiento. Y otra vez vuelven y dicen: no, es que lo voy a lograr. Y otra vez otro desánimo. Y luego se cambian de congregación. Y luego el pastor no los saludó en la puerta. Entonces, ¡pum!, otro desánimo. Y Pablo dice: los que tenemos este ministerio no desmayamos. Entendemos que para nuestra libertad hay una guerra y el diablo va a usar todo. A veces usa la misma iglesia, la voz de los pastores, las predicaciones. El enemigo va a usar absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. Todo lo que tú te puedas imaginar. Lo va a usar para que tú desmayes, tu situación económica, tu situación física. Ustedes no se imaginan la cantidad de ataques que hemos recibido estos días del enemigo. Claro, pero ¿saben? Me emociona algo y es que no desmayo. Saco fuerza de mi debilidad y quiero impregnarle esto, porque los que me conocen saben que yo soy así. Evidentemente aprendiendo, evidentemente cometiendo errores, no hablando de pecado, cometiendo errores, pero aprendiendo y viendo cómo el enemigo viene a atacarnos. Y saben, me gusta lo que dice Pablo: no desmayamos. Y yo he aprendido a sacar fuerzas de mi debilidad, porque yo sé que cuando soy débil es en ese momento en que Dios se glorifica, es en ese momento en que yo soy fuerte. Y Pablo habla de esto, y siento que hay personas que continuamente están desmayando, están cansadas. Varios de ustedes ya ni siquiera quieren seguir peleando porque dicen: hermano Frankie, es que usted no entiende, yo llevo todos estos años luchando contra esto. Yo lo entiendo, yo lo viví. Yo no soy una persona tan adulta, tengo 30 años, pero es que estos 30 años han sido una guerra total, desde el momento de mi nacimiento hasta ahora. Y les tengo que decir que usted se puede llenar de ánimo, que usted puede pararse, que usted puede salir adelante. ¿Sabe qué hace? Como yo quiero que usted entienda que usted es un barco. Usted es un barco poderosísimo en Dios. Usted es un barco cargado de oro, de plata, de joyas, de piedras preciosas, pero hay un ancla y esa ancla está atascada en el fondo del mar. Entonces usted le está metiendo la ficha, yo entiendo, y hay gente que se está sintiendo identificada con lo que estoy diciendo. Usted le está metiendo la ficha y usted le está metiendo toda la velocidad y es como que avanza 3 metros, 2 metros y se volvió a atascar y usted está gastando todas sus fuerzas y ya está cansado. Claro, porque es que la iniquidad hace eso. O sea, usted se va a cansar porque usted no está libre, usted está amarrado. Aquí es lo que llamamos atado. Usted está atado a eso que está allá en el fondo y va a tener que entrar a la presencia del Señor. No va a tener que decir: no, yo voy a seguir acá avanzando. No va a tener que entrar, va a tener que sacarlo, va a tener que desenredar eso. Y cuando usted logra cortar eso que lo une al poder de la iniquidad, hermano, usted va a volar. Las cosas se le van a comenzar a dar de unas formas que ustedes no se imaginan. En Dios las cosas vienen mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo quiero, mi amado hermano, animarlo. Pienso que este programa hoy tiene que llenarle a usted de ánimo. El Espíritu Santo ha estado hablando de gente llena de desánimo, gente llena de amargura, gente defraudada. Gente que dice, Dios me defraudó. Y yo te digo a ti, Dios no te defraudó. En la segunda parte del programa vamos a estar viendo esto. Gente que dice, Dios no me sanó. Y literalmente no es Dios. Hay un poder espiritual que te tiene a ti atado, que tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Y sé que mucha gente ha estado tocada mientras yo he estado hablando. Mamás que han dicho, no, yo ya he hecho todo esto por mis hijos, se los entrego al Señor. Y yo te digo, bueno, está bien que tú descanses entregándole todo al Señor, pero ya hiciste el proceso de la iniquidad, ya te metiste a la presencia del Señor para romper esto. No, entonces no has empezado. Aunque lleves 20 años, lo que has hecho es herirte dándole puños a una pared que no se va a caer. Porque tú no necesitas, escúchame, tú no necesitas golpearla a puños. Tú necesitas, eso es un bulldozer espiritual que venga y te la derribe totalmente. Y la gente entendida en el reino de Dios tiene esto. A ti te falta eso. Por eso el Señor está trayendo este tipo de revelación en este tiempo. Hay esperanza para tu cuerpo, hay esperanza para tu hogar. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu papá que está enfermo. Sí hay en Dios hay esperanza. Me gusta esto porque en el ayuno pasado fue tan poderoso lo que nosotros pudimos observar. Precisamente mi hermano estaba, tuvo algo urgente que hacer, no pudo llegar, la gente de la alabanza no pudo estar tampoco a tiempo, entonces me tocó solo y colocamos una música profética de adoración y duramos más de una hora adorando al Señor. Fue tenaz, lo que Dios hizo fue tenaz, fue una presencia tremenda. Y luego yo comencé a predicar la palabra, pero el ambiente estaba tan cargado de la presencia del Señor que fueron las 11:30 y el Espíritu Santo tomó el micrófono y no me dejó predicar más. Y hubo milagros, sanidad de cánceres, liberaciones de embrujos, bautismo. Fue un Pentecostés, pocas veces yo había visto algo así. Y tanta gente saliendo diciendo, pastor, eran 20 años. Y hoy, yo lo que pasó hoy, yo no lo había visto en 20 años de evangelio. En Dios hay esperanza. Señor, y yo oro y quiero infundir esperanza. En este momento de mi vida, Señor, yo sé que tengo autoridad para infundirle a la gente fuerza, para infundirle a la gente valentía, para decirle a la gente que no se rinda, para decirle a la gente que sí se puede lograr, que en Dios sí hay respuestas, que no es de Dios que nos muramos viviendo este mal que tenemos a nuestra espalda, que es de Dios traernos libertad. Señor, sé que vas a visitar con libertad a cada persona que nos ha estado oyendo todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entrar a la segunda parte de este programa. En la primera parte hablamos de que sí es posible ver la manifestación de la gloria de Dios. Lo que necesitas es entrenamiento. El domingo pasado en la predicación tuvimos algo tremendo. El Señor me mandó a tomar un traje militar y a colocármelo y hablar de entrenamiento. Porque lo que se hace en una iglesia habitual es sostenimiento y engordamiento. ¿Qué significa esto? Entonces tú eres, te convertiste en una oveja por 20 años y a mí me han malinterpretado respecto a este tema. Los pastores debemos pastorear, sí señor, pero después de muchos años este tema del pastoreo tiene que ir más allá, la gente tiene que ir a otro nivel. Si tú sigues permitiendo que después de 20 años te sigan llamando oveja, somos las ovejas del Señor y todo esto es normal. Entonces, escúchame, para lo único que te están diciendo es que eres torpe, que eres ciego, que eres testarudo, para lo único que sirves es para agarrarte con otras ovejas y para que des lana y te saquen la leche. Tú tienes que ir a otro nivel y tienes que ser entrenado. Precisamente estamos formando todo este movimiento con gente del ministerio, porque lo que estamos haciendo es queremos tener escuelas de entrenamiento para el pueblo de Dios, para que pueda ver más allá, para que pueda profundizar en las cosas del Espíritu. Sí hay esperanza. Les está hablando a alguien que no tenía esperanza. Les estaba hablando a alguien que estaba en cautiverio de pobreza, en lo más profundo. Está hablándole a alguien que en sus generaciones, en sus padres y ancestros, sus vidas fueron desastrosas y hoy caminamos en libertad en Dios. En la parte pasada estuvimos viendo cómo la gente desmaya y Pablo dice que los que recibimos este ministerio no desmayamos. Un guerrero no está llamado a desmayar y aun cuando tú estés herido en la batalla tienes que seguir peleando. ¿Tú piensas que el diablo va a tener misericordia de ti? La estrategia del diablo es tenerte contra el piso. Y cuando él viene, viene a rematarte. Él no viene a decir, pobrecito, ay, cómo le he fregado la vida por 20 años. Ahora démosle vacaciones por otros 5 años. No, hermano, el diablo no descansa. Este es un espíritu que se autorrecarga. Tremendo. Mira lo que dice Pablo hablando del velo espiritual que trae la iniquidad. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos con toda conciencia humana delante de nuestro Dios. Me gusta esto, piensa en esto. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La primera cosa. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha podido renunciar ya totalmente a lo oculto y vergonzoso? La respuesta es no. Muchos de ustedes se sienten mal en su congregación porque no se han podido casar. O sea que no, usted no ha podido renunciar a esto que es vergonzoso. No me diga usted a mí, hermano, que para usted es un motivo de orgullo. Dice, ay, qué gran privilegio que mis hijos sean drogadictos. Hermano, eso es vergonzoso. Que el hijo robe a la mamá, hasta la hollada con los frijoles, se la roban y van y la llevan por allá a la olla y la empeñan. Usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Saben por qué no podemos renunciar a lo oculto y vergonzoso? Por el velo que hay puesto en nuestra vida. Esto es vergonzoso. Quiero que mire algo más. Oculto y vergonzoso es el pecado. El pecado es algo que usted guarda. Y sobre todo entre los cristianos aprendemos es a ponernos una máscara de falsa libertad. Entonces la gente lo ve a uno y dice, ay, tan bonito su hogar, pero usted por dentro dice, si supiera. Usted se arregla lo más de bonita para ir a la iglesia. Le dicen, uy, hermana, a usted se le nota la bendición. Y usted por dentro, si supiera cómo ando, estoy debiendo todo. Porque no has podido renunciar. Ahora, quiero que veas esto. Todos hemos pasado por acá, hacer una oración de renuncia, ¿cierto? Señor, renuncio al pecado, Señor, renuncio al pecado. Y te diste cuenta que eso fue una aspirina que te calmó el dolor por 8 días. Volviste del encuentro, estuviste bien 8 días y volviste. La pregunta es, ¿hubo una renuncia legítima, una renuncia verdadera? No, porque si hubieras renunciado, no vuelves a eso. Evidentemente la iniquidad está usando tu carne. Aquí ahora vamos hacia la carne. Está usando tu carne para manifestarse. Y Pablo dice que las personas que tienen este entendimiento, que rompen este poder, que pueden quitarse ese velo espiritual, pueden renunciar a lo oculto y vergonzoso. Yo no quiero usar este programa para golpearte, pero es mucha gente la que tiene cosas súper ocultas y más que vergonzosas. Atendí una persona hace algún tiempo y me decía, pastor, estando en la iglesia he tenido por lo menos unos 30, 35 abortos. Yo decía, ¿cómo es lo que estoy escuchando? Oculto y vergonzoso. Y ella decía, no puedo renunciar al espíritu de prostitución, no puedo. Y ella vino, oramos, ministramos, hablamos. Y bueno, en tiempo que hemos podido mantener el contacto, ella dice que el Señor hizo la obra. Claro, porque hay una raíz que tiene que ser sacada, de lo contrario tú no vas a poder renunciar. ¿Acaso no es lo que te pasa con el tema de la pornografía? Hablando de hombres y mujeres. Es exactamente lo mismo. Para algunos de ustedes, de verdad, no debieran tener computador en su pieza y debieran tener el computador donde todo el mundo pase y los pueda ver. El peor error de un papá es dejarle computador a su hijo dentro de su cuarto y que él se encierre. Así sea grande, tenga 20 años, mientras su hijo está en su casa, usted hace lo que usted le dice a su hijo, no lo que él quiera. Y me gusta esto porque Pablo dice, se puede renunciar al oculto y vergonzoso, aún en ministros de Dios. Tú necesitas buscar ayuda si eres un ministro de Dios y estás en pecados abominables. Si tú eres ministro y consumes drogas, si eres ministro y te acuestas con señoritas de la iglesia, si ministras el altar del Señor, pero fornicas con las niñas de las danzas, o aún si tú eres el mismo pastor y andas haciendo cosas ocultas y vergonzosas, yo te diría a ti, búscame. Búscame, yo voy a ayudarte. No voy a usar tu nombre para ponerlo en todas partes, pero te voy a ayudar porque a causa de ti se va a perder mucha gente. Cuando lo oculto y vergonzoso sale a la luz, es mucha gente la que se afecta y mucha gente va a decir, no queremos nada porque mire, si este es el ministro, ¿qué será del resto? ¿Cómo será el pueblo? Pablo dice que sí se puede renunciar y hoy yo lo reto a buscar ayuda, a buscar gente entendida, a salir del espíritu de Babilonia y decir, no, miren, mi vida está así, necesito cortar con esto. Precisamente la próxima semana será un tiempo donde daremos todas las llaves para renunciar, para cortar el poder de la iniquidad. Mira ahora lo demás, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y esto me gusta, porque dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. La mayor parte, y yo no quiero hoy ser un apologista, lanzar una defensa del evangelio, pero la mayor parte de los movimientos que hoy se llaman movimientos apostólicos tienen unas falencias bien, bien fuertes. Y estamos viendo cómo se está usando con astucia la palabra de Dios. Y yo lo que percibo es cómo se tiene una habilidad para manipular con las palabras a la gente y para envolverlas, para sacarles su dinero, para sacarles su plata, para sacarles una casa, para sacarles su carro y tráeme y siémbrame. Ahora, usted lo debe hacer cuando usted se presenta delante de un profeta del Señor. Usted no debe presentarse con las manos vacías. Usted debe presentar un presente, debe llevar un presente. Eso hay que hacerlo. Pero yo lo que percibo el tiempo de hoy es que hay un espíritu de manipulación muy fuerte y se está usando con astucia. Y esa palabra astucia no es una palabra que tiene que ver con el reino de Dios, porque Dios no es astuto, Dios es sabio. Astuta la serpiente, astuto el lobo. Satanás usa de astucia y adultera la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que perciban en estos movimientos de extrema gracia. Entonces, justificando su pecado, justificando que no pueden vencer su pecado, entonces dicen, nosotros somos salvos para siempre, según el tema, y somos salvos para siempre, no perdemos la salvación, aquí estamos viviendo y no importa, tú puedes haber cambiado 5 veces de esposa, ser el pastor de la iglesia, tú puedes vivir en adulterio, tú puedes acostarte con la gente de ahí, y la gente, lo más tenaz de esto es que la gente sigue, el pueblo sigue, y me hace acordar de lo que vino sobre el espíritu cuando la guerra de Acab y Micaías profetiza esa derrota. Dice, ¿y quién inducirá a Acab a la guerra? Y salió un espíritu de mentira y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas, y eran 400. ¿Cuánta gente hoy se deja engañar? Escuché de un grupo cristiano a través de la radio el año pasado que habían dicho que Jesucristo venía el año pasado y luego le cambiaron la fecha y luego le volvieron a cambiar la fecha. Y era muchísima gente la que corría detrás de eso. Cuando la Biblia es clara, están adulterando la Biblia, porque la Biblia dice, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y es bien interesante notar esta parte, porque la Biblia dice, nosotros no andamos entre ustedes adulterando la palabra de Dios, ni andamos con astucia. Y aquí yo tengo que decir esto, porque adulterar la palabra de Dios también es justificar una situación que nosotros vivimos. Y como no lo logramos, entonces cambiamos la esencia de la palabra de Dios. Estoy enfermo porque Dios me quiere enfermo. Estoy en pobreza y no tengo que comer porque a Dios le place que el reino de los cielos es de los pobres. Y usted está usando una mala interpretación de la palabra de Dios. Y la verdad, todo esto tiene que ver con un poder de iniquidad. Al enemigo no le conviene que usted encuentre la verdad. Al enemigo no le conviene que usted vea la revelación. Al enemigo le conviene que usted se quede en el legalismo toda su vida. Que lleve 20 años de evangelio y lo único que sabe hacer es seguir ritos humanos, seguir palabras humanas, pero no experimenta la manifestación del poder de Dios. La Biblia es muy clara, muy clara. La gente que tiene un velo sobre sus ojos no puede renunciar al oculto y vergonzoso, sino que adultera la palabra de Dios. Y Pablo dice lo que viene: yo vengo a ustedes con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué comenzó a ocurrir en la vida de Pablo? Se comenzó a manifestar la verdad. Pero esto no tiene que ver con una verdad física, sino que la gente misma comenzó a ver en Pablo un modelo de transformación. ¿Saben ustedes lo que era el apóstol Pablo? ¿Saben que era un asesino, un perseguidor? ¿Saben lo que era? Ahora miren lo que vino a hacer en el reino de Dios. Ahora dice el mismo Pablo en 2 de Corintios: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora quiero que miren un evangelio encubierto. ¿Qué es un evangelio encubierto? Un evangelio encubierto es un evangelio donde tú tienes un velo. Empezando por tus padres espirituales, empezando por tu iglesia, empezando por tu misión, empezando por tu denominación, hay un velo. Y Pablo suelta una tremenda palabra. Dice: si nuestro evangelio está encubierto, note, lo que Pablo predicaba estaba encubierto para muchos. Entre los que se pierden está encubierto. Entonces muchos creyentes que literalmente estaban era para perderse, que no querían ver la verdad. Pablo hablando de este grupo de creyentes que eran creyentes, pero al mismo tiempo eran judaizantes, que confesaban a Jesús, pero que querían vivir toda la ley de Moisés. De este grupo de creyentes que confesaban a Jesús, pero que leían todo el Pentateuco y tenían un velo sobre sus ojos. Dijo: ellos no van a ver porque hay un velo tremendo y ni siquiera ellos mismos lo quieren ver. Ahora, si vemos tanta gente engañada por muchas cosas, y literalmente el velo impide que ellos puedan ver. Y Pablo dice algo más: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, yo quiero ser claro respecto a este tema. Porque la carta de los a 2 de Corintios no es una carta a inconversos, sino a creyentes. Entonces, los que tienen cegado el entendimiento no son inconversos. El inconverso lo tiene cegado porque no ha nacido de nuevo. Pero aquí tenemos creyentes que van a congregaciones, que van a iglesias, y la Biblia dice: el Dios de este siglo, o sea, Satanás, les cegó el entendimiento. ¿A quiénes se los cegó? Se lo cegó a los incrédulos. Mucha gente dice: yo no creo en eso, yo no acepto eso, yo ya tengo todo. Pues hermano, esa actitud lo único que muestra es que el Dios de este siglo tiene cegados sus ojos. ¿Y sabe para qué tiene cegados sus ojos? Para que a usted no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe cuál debe ser el proceso en todo esto? El proceso en todo esto es muy interesante. Es que usted escucha estas prédicas y a usted comienza a resplandecerle más luz. Usted dice: wow, hay más revelación, Señor. Usted dice: wow, esto es lo que yo necesitaba. Entonces te comienza a resplandecer más luz. Escucha esto. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no te es predicado. El evangelio te es revelado. Entonces tú entiendes, no, el evangelio es Cristo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para sanar las enfermedades. Cristo vino para echar fuera a todos los demonios. Cristo vino para establecer el reino de Dios. O sea, tengo un evangelio que no ha sido revelado. Pero si usted se pierde, si usted se va a perder según lo que dice la Biblia, si usted está bajo ese manto del Dios de este siglo, usted no le va a resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Dios. Para mí esto es importante. Tal vez es una de las partes más importantes, porque mi pregunta es: ¿quién es usted? ¿Usted está marcado para perderse tal vez como Judas? ¿O usted está marcado para que la luz del evangelio le resplandezca? Y usamos este texto: es que está cegado el inconverso. El inconverso está cegado. Sí, claro, pero es que hay un inconverso que está en la iglesia. Hay un inconverso que no ha visto la gloria de Dios. Hay un inconverso que tal vez convirtió la lengua, pero no convirtió otras áreas de su vida. Hay inconversos en medio del pueblo del Señor. Y ahí es claro, Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos, a esa gente de la iglesia de Segunda de Corintios. Ahora, vamos a ser claros, ¿qué hacían en Corinto? Hablaban lenguas, sanaban los enfermos, profetizaban, habían dones, habían milagros, estaban ubicados estratégicamente en un punto, donde la economía era excelente, pero Pablo en 2 Corintios les tiene que decir que tienen que sembrar, que tienen que dar, porque eran gente que aunque lo sabía, no lo hacía, era gente que estaba dividida. A pesar de tener todas las manifestaciones del poder de Dios, todas las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, mire lo que Pablo les dice en la segunda carta. Él les corrigió en la primera carta todo eso, pero en la segunda carta les dice, ¿sabe qué? En medio de nosotros hay un montón de gente velada. En medio de nosotros hay un montón de gente en la que el Espíritu de Dios no les ha traído libertad. Y dice algo más, en medio de nosotros hay un montón de gente cegada. Satanás ha cegado muchos de los que están sentados acá para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿A usted ya le resplandeció el Evangelio? Usted dice, amén. Ok. Si le resplandeció el Evangelio, usted tiene que tener luz. No estar en tinieblas, ¿cierto? O sea, su vida personal debe estar en luz. Sus sentimientos deben estar en luz. Sus pensamientos deben estar en luz. Ah, ya nos está cambiando la panorámica. Su salud debe estar en luz. Sus hijos deben estar en luz porque a usted le resplandeció el Evangelio. Entonces note esto, es lo que hemos hablado de los velos espirituales. Área por área tenemos que comenzar a convertirla. Área por área tenemos que comenzar a decirle al Señor que saque esto de nuestra vida. Ahora, cerrando este segundo programa, esta segunda parte. ¿Saben cuál es la imagen de Dios? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahí está en el versículo 4. Mi pregunta es, ¿por qué la iglesia no refleja a Cristo? ¿Por qué la iglesia no refleja a Cristo? Mi respuesta es esta. Porque es que la imagen de Cristo es el Evangelio de la gloria de Dios. Entonces hemos recibido un evangelio pesimista, hemos recibido un evangelio legalista, hemos recibido un evangelio extremista, hemos recibido un evangelio extrema gracia, hemos recibido un evangelio donde podemos hacer lo que queramos, hemos recibido un evangelio donde estamos bajo temor, hemos recibido un evangelio que no nos da herramientas, sencillamente nos dice qué, pero no nos dice cómo. Entonces, la iglesia no tiene la imagen de Cristo. Perdón. Usted no me puede decir a mí que la iglesia sí tiene la imagen de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo que la iglesia refleja es otra cosa. La imagen de Jesús no es para reflejarse en el interior. Usted dice, pero muy en el interior tienen a Cristo. La imagen de Jesús es para mostrarla afuera. La imagen de Jesús es una imagen de provisión. La imagen de Jesús es una imagen de transformación. La imagen de Jesús es de pisar una tierra y librar esa tierra. La imagen de Jesús es esa. Ahora, ¿por qué razón? Porque el espíritu de religiosidad aún desde nuestros padres espirituales ha echado tantas raíces que no permite que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Pero creo firmemente que este programa está siendo luz. Y el Señor está llamando, como dice Apocalipsis 19, hablando de Babilonia, salid de en medio de ellos. Dios le está hablando a mucha gente, salid de Babilonia, salid de Babilonia, salgan de la religiosidad, salgan de las oraciones habituales, salgan de las oraciones convencionales, salgan de las letanías y vengan a la manifestación del reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por la manifestación de tu reino. Señor Jesús, queremos orar porque tu nombre se ha levantado en medio de tu pueblo colombiano y aún de la gente que nos escucha por el internet en las naciones y la gente que recibe los CDs en las naciones. Señor, que tu nombre se ha levantado. Señor, queremos ver un pueblo transformado. Y yo te pido algo, que cada persona que nos escucha les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Queremos ver una iglesia con tu imagen, Señor. Queremos ver una iglesia que lo que refleja es a Jesucristo glorificado. Oramos esto. Amén. Y entrando ya, entonces, a la parte final de este programa que ha sido una bendición. Dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo puedo decir en mi propio caso, que por años estuve cegado. Cegado a defender una iglesia. Cegado a defender una denominación. Lo hice. Cegado a defender una doctrina. ¿Saben? Con el tiempo, cuando yo comencé a estudiar, dije, ¿pero por qué defendemos esto si esto no está en la Biblia? ¿Por qué defendemos esto si esto no viene del cielo? Esto no, esto es un mandamiento de hombre. ¿Sabe por qué? Porque estaba cegado. Por eso le hablo a usted que me está escuchando hoy. Usted está llamado a ver la luz del Evangelio de Cristo. Pablo ahora nos va a decir cuál es la razón central por la cual no, la gente no ve la luz de la gloria de Cristo. Y dice el versículo 5, porque no nos predicamos nosotros mismos, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Esta será la parte con la cual voy a terminar. Amados santos, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para librarnos de absolutamente todo. Lo dice Isaías cuando habla del ungido de Jehová. Lo dice Colosenses cuando dice que él ya exhibió a los principados y a las potestades. Y cuando yo pienso en esto, puedo entender dos cosas. La primera razón por la cual la gente no experimenta la victoria de Jesús es porque estamos amarrados a un espíritu de Babilonia que nos impide ver la gloria de Dios. Babilonia te va a meter en una prisión aún estando en la misma iglesia. Y al final de los años lo único que va a tener la iglesia es gente pobre. Pero la segunda cosa es porque hay una imagen muy difusa de Jesús en la iglesia. Y aquí quiero ser reiterativo. Hay una imagen muy difusa de Jesús. No quiero ser crítico con esto. Pero los cultos no se hicieron para destinar 2 horas a los milagros. Los cultos se hicieron para el Señor Jesús. Quiero que entiendas esto. Las predicaciones no se hicieron para hablar 2 horas de las experiencias personales, sino se hicieron para mostrar a Jesús. La alabanza de una congregación no se hizo para que la gente salte, brinque. Eso es parte del gozo de la congregación. Sino se hizo para adorar a Jesucristo. Las ofrendas no se hicieron para que la gente engrandezca un ministerio, sino para que el nombre de Jesucristo sea levantado, sea adorado. ¿Cuál es la imagen de la iglesia de hoy? Además de un espíritu de religiosidad, es que la iglesia de hoy tiene una imagen muy difusa de Jesucristo. Yo escucho predicaciones y quedo sorprendido cuando 3 horas se dedicó de un culto a echar fuera a Satanás. Y en la predicación no se mencionó a Jesucristo en ninguna parte. Habla a los cantantes modernos. Usted dice, ¿por qué no dice cantantes? Porque no son salmistas. Si fueran salmistas, llevarían a la gente a Jesús. Pero divinamente, muchas canciones de las que hoy cantamos, yo se las puedo dedicar a mi novia, se las puedo dedicar a mi mamá, se las puedo dedicar a un amigo, a una amiga, porque Jesús no aparece en ninguna parte. Aun cuando se presenta a Jesucristo, a la gente, tú puedes escuchar que el sermón para que la gente venga a Jesús es un sermón liviano, es un sermón de 3 minutos, es un sermón donde la gente literalmente no está reconociendo que está en su pecado, que necesita a Jesucristo, sino que sencillamente está emocionado y y están convencidos por las manifestaciones que vieron, pero no están convencidos porque el Espíritu Santo trajo una revelación a su vida. El éxito del ministerio de Pablo, Pablo dice, es que no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Jesucristo. Nosotros somos siervos. Somos siervos. Entonces, el siervo, la función es llevar a la gente al amo. Esa es la función. Pero hoy hablamos más de el ungido. Hoy hablamos más del super pastor. Hoy hablamos más de la super orquesta. Hoy hablamos más de los super milagros. Hoy hablamos más de cuánto tenemos, de cuánto compramos y nuestra misión y nuestra denominación. Pero es que aquí sí hay santidad. Pero es que aquí sí, ¿saben? Sencillamente ese es un barrote más para la prisión en la cual está la gente. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros. Y hoy le hablo a la iglesia, cuídate, iglesia cristiana en Colombia, cuídate de que en tu altar no esté Jesús. Cuídate de que en tu altar esté más el dinero que Jesús. Cuídate que en el altar hayan más emociones que Jesús. Cuídate que tu alabanza sea para Jesús. Cuídate, iglesia. Pablo habla del éxito, de la libertad del pueblo. Nosotros, dice él, nosotros los apóstoles, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesús. A veces eso trae problemas. Casi lo asesinan. Lo arrastraron, lo apedrearon, porque él no quiso recibir la gloria. Pero ¿sabe qué ocurre en una iglesia donde Jesús está en su sitio? Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Eso dice la Biblia. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto me ministra. Porque cuando Jesús está en su trono, Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Porque hay tanta gente en nuestras iglesias que no ve la luz de Jesús, porque Jesús no está en su trono. Señor, te damos gracias. Y hoy queremos llevar al pueblo a Jesús. Tu obra en el Calvario es suficiente para todo. Nosotros solamente somos siervos. Y hoy yo quiero orar para que la obra de Jesús en el Calvario se active sobre los cientos de oyentes que siguen este programa radial. Este programa solamente es el siervo que lleva a la gente al Evangelio y a la cruz de Jesús. Señor, provoca una tremenda libertad en la gente que nos escucha. Señor, ordenamos que de sus tinieblas resplandezca la luz de Jesús y que a través de la prédica de ayer y de hoy los velos se caigan y ellos puedan decir que he hecho toda mi vida. Señor, he orado y yo sé que está hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.